Con mucho gusto estamos recibiendo nosotros aquí en estudios a un invitado que tiene que ver con un tema de mucho interés siempre por parte de la audiencia. Está José Luis Jiménez, presidente del sindicato, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. ¿Cómo anda, José Luis? Muy buenos días a todos, buenos días a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Un tema que siempre atrae mucho, ¿no? La gente que tiene que ver con la seguridad social siempre está interesada, siempre pregunta. Y estamos en un tiempo en que veíamos un comunicado sin mucha propaganda, así de que sea el tema, pero que nos preocupó y queríamos consultarte sobre este sistema de pagos, ¿no? Que pareciera tuvo toda una etapa durante el peor momento de la pandemia, de que los jubilados salieron, los mandaron a cobrar a los Habitat y a los Red Pagos. Después se volvió a cobrar en las sedes del BPS, pero ahora se anuncia que se puede cobrar salvo en el Cerro, en la Unión y en todo el interior del país. Después hay que irse al Habitat o al Red Pagos. ¿Cómo es eso? Vamos a empezar al revés ahora. Bueno. Esto es un comunicado del diario El País. Dice, el BPS anunció modalidad de cobro de pensiones y jubilaciones para octubre y los pagos comenzarán desde el 4 de octubre, informó el organismo. Aclaración. En una versión anterior de esta nota se informaba que hubo cambios para los pagos de octubre. Sin embargo, desde el Banco de Previsión Social se aclaró que se trató de un malentendido causado por la redacción de las indicaciones sobre los pagos en la web del organismo. ¿Qué quiso decir esto? Que los pagos volvían al BPS y se iba a poder cobrar tanto fuera en el BPS como en las redes de pago. Nosotros tuvimos una bipartita en la cual planteamos el tema, ya viendo que no estaban cumpliendo con algo que nosotros nos reímos. En el año 2002 se promulgó la ley 17.550, en la cual el BPS era opción de pagos para todos los jubilados y pensionistas, dentro de las opciones que había de repagos, Habitat o todas las empresas que se formularon. ¿Qué establecía ahí, dijiste? Esta ley establecía que el BPS era opción de pago, o sea que los jubilados tenían el derecho de elegir dónde cobrar. Por lo tanto, el Banco de Previsión era una opción en la cual cualquier jubilado podía elegirla. A lo largo del tiempo, esta ley después se reglamentó, la tengo toda acá. El banco debió haber puesto 94 locales de pagos y puso 40 en todo el país. Central, 2 locales en Montevideo y el resto en el interior. Nosotros, para que fuera realmente opción de pago el BPS. Para que fuera opción de pago el BPS. Nosotros tenemos gente, yo les aclaro, trabajo en Castillos, hay gente que me pregunta cuándo volvemos a pagar. El banco no tiene ninguna intención en cumplir con esta ley. Se los digo, ni este gobierno ni los anteriores, porque ha sido una constante de ir reduciendo la cantidad de jubilados y pensionistas. ¿Qué es lo que pasó? Cuando nos dicen la gente cobra más cómoda en un repago que le queda al lado, un Habitat. Nosotros contrarrestamos eso con otra cosa. Nosotros cuando hacemos una liquidación de pasividad, pensiones, de lo que sea, le preguntamos a la persona dónde quiere cobrar. Si desea cobrar en el BPS, si desea cobrar en un Habitat, un repago, Banco República, donde quiera. Acá hay un gran tema que nosotros vamos a tener que hablar con la ANASPU, porque mucha gente nos dice que quiere cobrar en el BPS. Claro. ¿Por qué? Porque el BPS fue el que le hizo todo el trámite. Ahora, por una cuestión de dinero, y nosotros lo planteamos en la última bipartita, que iban a incumplir una ley, porque esta ley está vigente, cortaron todos los pagos en todo el país, menos en Central, como decías tú recién. Sí. Central sí puede cobrar, pero a su vez, la gente que está para cobrar en Central lo dejan en un sistema que se llama RPD también, que puede cobrar en cualquier local, de Hábitat, Repagos y lo que sea, El Dorado, donde quieran. Nosotros en la última bipartita le planteamos que esta ley estaba vigente, que era una ley que se había hecho en el 2002, cuando se quisieron sacar los pagos del BPS, y que nosotros planteábamos ahora que se debía volver. El local de Castillo, por ejemplo, tiene local de pagos. ¿Qué es lo que utilizan? Nos utilizan diciendo, o sea, utilizaron diciéndonos que habían logrado una reducción en los costos de las empresas privadas y que no les convenía pagar en el BPS. Qué verdad. Cuando tú lees el comunicado este del país, hay algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Porque digo, ¿cómo es la conveniencia cuando a alguien le sirve algo y cuando no le sirve? Dice, el Banco de Previsión Social anunció la modalidad del cobro de las jubilaciones y las pensiones previsto para el 4 de octubre. Indicó que no deben concurrir a las sucursales del organismo, o sea que ya directamente los corrió. Exacto. Y quienes cobran habitualmente en sucursales y agencias del interior, o sea, sucursales de Montevideo, agencias del interior, no deben concurrir. En cambio, deberán hacerlo en un local de la red de cobranza descentralizadas, como son Hábitat, Anda, Repago, Supermercados El Dorado. Textual es esto. Pero hay algo que nadie lo dice. Donde no hay Hábitat, ni Repagos, ni Anda, los funcionarios del BPS van a pagar en giras en el interior. En varias localidades, tanto en Rocha, en Tacuarembó, en varios lugares, se tienen que hacer giras de pago. Porque no hay nada de eso. Porque no hay nada, ni siquiera broga. Y entonces la gente quedaría sin cobrar. Entonces ahí sí hacemos las giras. Claro. Salto, Rocha, Tacuarembó, varias giras por el interior del país hay. Lo que no quieren, y a pesar de que hay cajas con todos los controles de seguridad, por ejemplo en Castillo hay una caja blindada con todo, caja fuerte, todo, lo que no quieren es pagar dentro del banco. No es nuevo, digo, es algo que es histórico. Estamos hablando del 2002, una ley que logramos conseguir que se aprobara, la 17.550, y hoy el banco, ante sí, el directorio definió, no sabemos si directorio, gerencia, no sabemos si hubo una RD, porque hasta sacaron mal en la web diciendo que podían volver y después corrigieron que no. Por lo tanto, nosotros entendemos que, están incumpliendo una ley sí, que está vigente. La gente tiene el derecho. Nosotros vamos a hablar con la ONASPU, con Sistema Barro, para volver a plantear el tema de que esta ley está vigente y que si los jubilados quieren cobrar dentro del banco, tienen el derecho a hacerlo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, ¿por qué es que es importante mantener el BPS como lugar de pago de las prestaciones? Hay gente que la llevan a esto de que, bueno, porque le queda cerca. El problema es que vos te encontrás en tu barrio, en un local del Hábitat, donde pagás el agua, comprás la entrada del estadio, el concierto, sacás el ticket de la mutualista, todo, y te queda en la esquina. Y se ve que les conviene, porque los mantienen y los mantienen. Ahora, te das cuenta que existe porque afuera hay una cola de... Cuando empieza la época de los pagos, una cola impresionante, llueva, truene, o el sol te esté rajando la tierra. ¿Por qué hay que mantenerlo? ¿Qué es lo bueno de mantener en el BPS los pagos? No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. Seguimos aquí conversando con José Luis Jiménez, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y esta realidad que se está viviendo además en estos días que vienen, porque estamos a 1 de octubre y ya empiezan los pagos. Dejábamos planteado esto de por qué mantener en el BPS la posibilidad de pagar y por qué mantener en el BPS la posibilidad que un jubilado u otro usuario pueda ir a cobrar. Correcto. El gran tema del banco es que si nosotros le damos a elegir a los jubilados, un gran porcentaje elige el BPS. Han llegado hasta poner los cupos y limitarnos las máquinas para no poder hacerlo. Antes de que pasara esto ahora, de que no se deja pagar en el interior. En el interior nosotros, en Castillo, llegábamos a tener 800 y pico de jubilados cobrando, jubilados y pensionistas cobrando en la ventanilla nuestra. Fueron decayendo hasta que tuvimos en un momento que no podíamos entrar a las máquinas. Si le decíamos a la persona dónde quiere cobrar y nos decía BPS, cupo completo. Y el cupo completo estaba en menos de edad de 500. Pero sí hay algo que increíble, ¿no? Pensionista sin validez sí puede pagarlos el BPS. Eso se hizo hasta que ahora tomaron esta resolución de no pagar en todo el interior y en las sucursales de Montevideo. Y hago una aclaración, digo, porque la audiencia podrá preguntarse qué importancia puede tener o no. Digo, esto realmente la gente toma al BPS como algo propio. Tiene un sentido de propiedad, sí, del banco. Sí. Otra de las cosas que nosotros decimos, que no hay locales del BPS que no sean mucho más amplios que un hábitat o un repago. Que es real. La gente hace la cola en las calles lloviendo. En la vereda, sí. Al sol. Y sin problema ninguno. Y como frutilla les voy a dar otra noticia. Hace 3 o 4 días cerraron las cajas de ATIR. 3 cajas que habían ATIR. ATIR es la parte de recaudación. La parte de recaudación allá en la Plaza Matriz. Le cerraron las 3 cajas. Yo fui a hablar con la directora técnica. Se enteró por un correo electrónico. ¿No le informaron a ella? De que se le cerraban las cajas, le sacaron los funcionarios, los trasladaron a finanzas de acá de Central del Cordón. A la gerenta la mandaron para la parte de salud. Y se liquidó el tema. ¿Y quiere decir que no puede cobrar? ¿Ellos no pueden hacer pueden más? Recaudar. ¿No pueden recibir ahora nada? No pueden recaudar, pero tiene cajas. ¿Y dónde se recauda? En Hábitat, repagos o... Sí, las redes bancos. De pagos. Con esto tuvimos otro problema. Durante la pandemia, tanto Hábitat, Repagos o ANDA, por ejemplo, tienen la costumbre de adelantar un día los pagos. Sí. Como adelantan un día los pagos, no tienen los recibos. Esto nos llevó a que no podíamos pagarle a la gente, pero sí tenían que venir a los mostradores nuestros a pedir los recibos. Claro. Cosa inconcebible. Claro. Que decíamos, y tanto protocolo para que en el BPS no se juntara toda la gente, ¿cómo podía la gente venir a pedirnos los recibos a nosotros? Porque las empresas contratistas no les estaban dando los recibos. Y la gente necesita los recibos, digo, para los que no están... Los recibos son necesarios, más que nada en el interior, o también en Montevideo, digo, porque las compañías de ómnibus les hacen descuentos. Dependiendo de lo que ganen, tienen un descuento. Pero tenés que mostrar el recibo. Hay que llevar el recibo indefectiblemente para poder hacerlo. Claro. Después de esto, la única argumentación que nos dio el directorio, que aclaro, son 2 directores que están en la bipartita política con nosotros, no conocían esta ley. La ley del 2002 que está vigente, no la conocían. Que el BPS tiene que ser opción de pago, es opción de pago. El BPS tiene que ser opción de pago y lo dice clarito. Hasta logramos otra ley de que no nos pusieran cajeros automáticos dentro del BPS. Que también está vigente la ley. O sea que si el Banco de República quería ponerlo, no se pusieron. Nosotros vamos a salir a trabajar con los jubilados con esto. Sí, sí. Porque esta es la realidad, digo. Digo, acá, por más que me digan que esto es conveniente para la gente, es lo que hablábamos con Ángela recién. cuando uno va a un repago, la persona no solo va a cobrar de repente. Claro, puede a veces demorar, necesita orientación. Puede demorar 35 minutos sí, adentro. Sí. Porque entre que va, cobra y empieza a pagar, porque se paga todo ahí adentro. Exacto, ya te queda ahí. Claro. O sea, la persona va a demorar un tiempito, ¿no? Sí, sí. Digo, nos pasa con los préstamos. Los préstamos, nosotros en Montevideo se hacen, se hacen en el cordón, pero los préstamos en el interior se hacen vía, le emitimos los recibos y van a las redes de cobranza. Ya nos ha pasado de que redes de cobranza, si emitimos un préstamo que es muy grande, a veces no tienen la plata para pagarlo. Claro. Y tienen que esperar a poder, a tener esa plata. A tener claro, esa plata para poder pagarlo. Claro. Bueno, se está comunicando varios oyentes. Corina dice, buen día para todos. Muy interesante la información que da el entrevistado. Una pregunta, ¿cuánto le paga el BPS a las redes de pago por cada jubilado que cobra en esas redes? Claro, porque cobra. Vos decías hoy que el banco les dijo que habían encontrado buen precio, mejor precio. Quiero esto te lo aclaro. Cuando nosotros empezó esto en el año 2002... estaba alrededor de $1 el pago de cada jubilado. Uh-huh. Ahora nos dijeron que consiguieron un precio mucho más económico. Uh-huh. No sabemos cuánto es. Vamos a tener que salir a averiguarlo y ver en la realidad si es más económico que pagar en el banco. Uh-huh. El pago en el BPS, yo no voy a decir que sea más caro o más barato, porque no tengo las cifras. Lo que sí les puedo decir es que estaban armadas todas las cajas, tanto en el interior como en Montevideo, para pagar. O sea, la infraestructura está. O faltan más locales, decías vos, que nunca se terminaron. Claro, porque cuando se planteó esta ley, el BPS debió haber dado 94 locales, que son los que tiene en todo el país, para poder pagar. O sea, que si alguien hacía opción del local de pago del BPS, tenía que abrirle el local. Claro. En realidad se abrieron 40 locales. Esa es la real. Esa es la realidad. Dilia dice, buen día, estoy autorizada para cobrar en sucursal Unión y todos los meses pregunto si puedo volver a Unión, al BPS. En Habitat no te entregan los recibos, solo la tirilla del Habitat, igual a lo que firmás. Resumido, los descuentos, tres cifras, total de cobro, descuentos y total a cobrar. Gracias por informar de nuestros derechos, dice Dilia. Otro mensaje dice, acá en Cañada Grande, prendidos con mi compa la 36, somos Pupé y César. Y dice, en Canelones, la intendencia cobra todo a través de Habitat. Fui a renovar la libreta de circulación y tuve que pagar en Habitat. Sí, es el mejor negocio que hay en esta época. Ángel de Paso Carrasco, buenos días. Justamente ayer me mandaron de Red Pagos que puedo cobrar en el cajero en la puerta del súper, acá en Paso Carrasco. Cuando hace 20 meses nos retiraron de la caja de Agencia Unión, es una vergüenza. ¿Quién decide y cuánto nos cuestan estos cobros? ¿Cuánto dinero se llevan estos piratas? Por lo menos ellos están festejando. Dicen, varios países han eliminado las AFAP. Aquí se afirman. Seguro que van a decir que somos todos comunistas, dice Ángel de Paso Carrasco. Este es un tema que afecta a nivel del país entero, ¿no? Sí, correcto. Porque ahora se puso el foco en esta comunicación en el interior y en Unión y Cerro. Y Cerro. Pero esto se pone el foco. Se puso el foco en el interior, Unión y Cerro, cuando todos sabemos que hasta el año 2002, año 99, 2000, se pagaba Sayago, sí, Colón, Cerro, Belvedere y Unión. Sí. 5 sucursales de Montevideo. Más los pagos que había. Paso de la Arena, Toledo Chico. Digo, no era que se pagaba. Se pagaba prácticamente descentralizado en todo Montevideo. Claro. Se iba a pagar un día a cada lugar. O sea, ¿no había un local y se iba a pagar o cómo era? No había. Por ejemplo, las sucursales que nombré tenían locales. Seguro. Pero Toledo Chico no había local y se iba. A Paso de la Arena no había local y se iba. ¿Y cómo hacían? Y se pagaba. lo que son las cosas de la vida, ¿no? En Toledo chico pagábamos en una en un galpón. Mirá vos. En el Paso de la Arena, si ustedes conocen lo que eran los paperos, que es el... Sí, claro, famoso. Como el centro de los paperos, una cosa así. Sí, bueno, claro. Ahí pagábamos. Claro. Y nos habían armado una cajita ahí. Ahí estábamos bien porque te habían armado una cajita y todo. Sí, sí, sí, sí. Hoy por hoy, el banco lo que quiere es sacarse todo esto de arriba. Sí. El gran tema de esto es que alguien tiene que ganar. Uh-huh. Y evidentemente, por algo Repagos y Habita han puesto y van poniendo... Ustedes fíjense que Castillo, con una población de 10.000 habitantes, tiene 2 Repagos y 2 Habita. Uh-huh. Y un Banco de República que lo están desmantelando. Sí, eso también. ¿Poner una sucursal del BPS ahí? Sería muy interesante, no, sería Castillo, muy favorable. En Castillo está la sucursal y tiene caja. Y no paga. Y tiene caja fuerte, tiene todo. Y caja con vidrios blindados, todo. Está. Pero... Ahora, ¿esos locales donde no se pagan, José Luis, están abiertos normalmente para otras funciones o están cerrados? No, son los locales en los cuales hacemos las funciones del banco, las claro. liquidaciones, se hacen jubilaciones, pensiones, claro. Todo eso se hace claro. dentro del BPS. El BPS cumple todas las funciones. Eso es una de las grandes discusiones que tenemos con esta reforma que quieren hacer. Toman al claro. BPS como si fuera una empresa. Exacto. Y nosotros atendemos a la gente desde antes de nacer hasta que después que se muere. Uh-huh. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo vamos a hacer una empresa? No, nunca vamos a poder dar ganancia. Exacto. A nadie le vamos no a dar ganancia. Eso. No claro. estamos para eso. No es para un eso. Servicio social. Yo escuchaba sí. el otro día... Vieron que ahora vienen las elecciones de los directores sociales. Uh-huh. Vi 3 directores que hay en la vuelta ahí que se quieren presentar, uh-huh. tanto de los trabajadores jubilados como empresarios. Y una de las cosas que me llamó la atención, y lo leí en el Correo de Maldonado, en el diario que es de allá, lo primero que proponen es sacar las prótesis, los lentes... Sacar el turismo social y las viviendas que da el BPS. Mm. Ah, bueno. Bueno, pero gran propuesta, digo. Claro. Si vamos a eliminar la seguridad social de esa manera, digo, es increíble. Seguro. Digo, y lo están proponiendo 3 directores que serían sociales, ¿no? Que quieran representar a los jubilados, a los trabajadores y a los empresarios. Lo proponen para que los voten. O sea, pero, claro. Es increíble eso. Buenos días, dice desde Tacuarembó, Richard. Nosotros cobramos en Redpagos. A su vez pagamos el cable todo el mismo día. No nos entregan recibos, sino que te dan un ticket. Manda abrazos, Richard. Luis dice, es otro ejemplo de los pagos del BPS, donde se quiere mostrar una lógica empresarial de administración financiera, con cabeza empresarial, que no debería usarse. También es erróneo. El BPS tiene toda la estructura establecida y, por tanto, ya los costos. Aparte, el usuario tiene interés de cobrar en el BPS. Las empresas más capitalistas siempre intentan satisfacer, entre comillas, a los clientes. Acá no se está beneficiando al pasivo, sino a las redes, dice Luis. Buen día, Centenario. Al jubilarme elegí Redpagos para cobrar. Me queda pocas cuadras. Y así no tendría que tomar ómnibus, lo que implicaría 2 horas por lo menos. Ese Redpagos está dentro de un supermercado, separado del mismo por unos rollos de TNT y por el otro el casillero para guardar bolsos. Cuando comenzó el pago con tarjetas y primero había que retirar el ticket del cajero, comenzó el caos. Solo un cajero y 2 cajas. Todo junto, dice, con mucho aso. Jubilación, pensión, asignaciones cada 2 meses, 5 de oro, quiniela, raspadita. Cuando reclamé porque todo el barrio estaba allí, me escondieron que fuera a otro. Será me respondieron que fuera a otro. Llamé a Central y recibí como respuesta que esa distribución era decisión del supermercado, dice Mara. Esto es muy fuerte. Y Amílcar manda un audio. Maroñas. A ver. Está, pero no está. A ver, Andrés. Interesante lo que está diciendo el entrevista. Vamos de nuevo. Buenos días. A todos ahí. Y muy interesante lo que está diciendo el entrevistado. Que lo agarré hace un momentito. Habla Milcar desde acá. de Maroñas. Yo, desde el momento que surgió el tema de pandemia, para no tomar ómnibus, he evitado. Lo he hecho en casos extremadamente necesarios. Para retomar los cobros en BPS, a mí me corresponde cobrar en Casa Central. Lo que quiero saber es, mi cobro lo puedo efectuar a partir de este mes, por ejemplo, si voy directamente y me pagan, o hay que hacer algún trámite de algún tipo. Solamente eso, pero yo cobraba en BPS en el centro, en el cordón. Un abrazo y gracias si me pueden explicar eso. Bueno, esta es pregunta concreta. No tiene que hacer ningún trámite. Va directamente al BPS y lo cobra directamente en el banco. Bien. Vamos a hacer otra pausa y bueno, acá seguimos conversando, como se dan cuenta. Ángel dice, perdonen, tendremos que hablar con Saldain. Si los cincuentones tuvieron que llamarlo para su reclamo, ¿cómo es el mundo del revés? Dice Ángel. Mara también dice, se paga también OCE, teléfono, cable, previsión. Es muy loco. Gracias siempre, Centenario. César de Pando, escuchando con atención al entrevistado. Así que el jubilado cobra por Hábitat o Red Pagos. Digo, ¿estas agencias cobran por el pago o es gratis? Si cobran por el servicio, estaríamos en conjunción del interés personal y propio, dice Coima. Se ríe, qué paisito tenemos, da para todo. Y Dilia dice que cuando empezó la suspensión de pagos por pandemia, íbamos jubilados a la sucursal Unión a retirar recibos con el debido protocolo. Era una eternidad la espera. Yo renuncié a hacerlo por falta de tiempo. Eran más de 2 horas haciendo cola. Bueno, esto es lo que están planteando los oyentes. Esa es la realidad que te decía con respecto a los recibos. Ahí está. Los recibos es algo que muchas de las personas que van a cobrar no los reciben. Claro. Entonces, digo, después el único que se los puede dar es el BPS. Sí, sí. Terminamos después. Vos planteabas, Hernán, lo de los trabajadores. Claro, que estábamos hablando, pensando que los locales están, el tema de tener funcionarios para cumplir ese servicio. ¿Qué pasa en el caso del BPS? Como sabemos que hay problemáticas en otras órbitas del Estado, con jubilados, con trabajadores que se jubilan y puestos que no se reponen, José Luis. Bueno, ese es uno de los temas que hasta ahora también lo hemos planteado. Te hablo de un caso que nos enteramos que había 120 que se habían jubilado, 120 compañeros. Deberían entrar 40. Claro. Estamos esperando porque no entraron. Y nos hablaron de que hay que ver la estructura del banco para poder hacer ingresos dentro del EPS. Esto está llevando también cualquiera de los oyentes que vaya a la Unión, sabe perfectamente que la Unión tenía 18 funcionarios más o menos, hoy tiene 9 funcionarios. Las sucursales todas de Montevideo están en el mínimo de funcionarios. Es otro problema grande que hay. En el interior nos pasa lo mismo también en muchas agencias, que están quedando funcionarios en muy pocas cantidades. Por ejemplo, tenemos un compañero que es supervisor de Valle. Tiene un estudio y trabajo que es es una primera experiencia y son menores de edad, a veces son de 16 años. Tiene una pasante y una funcionaria. Para una Valle, yo no voy a decir que Valle sea gigante, pero tiene 10.000 habitantes. 10.000 habitantes, y con esos funcionarios nomás. Y con esos funcionarios, el supervisor con esos funcionarios trabaja. Tienen que mandar desde Minas gente a hacer un respaldo a Valle, constantemente. Digo, esto lo digo porque sucede en varios lugares del interior. Sí, claro. Sucede en las agencias de Montevideo. Si ustedes van a Sayago, van a ver que hay 3 o 4 funcionarios nada más. Sí, sí, sí. En la Unión, 8 o 9. Y se van a jubilar más porque se van a ir jubilando. Claro. Primero porque el banco tiene una cantidad de funcionarios que tenemos muchos años de trabajo y estamos en edad de jubilarnos. Después tienen gente joven. Pero ¿qué pasa en el medio? quedó una cosa como que la gente más vieja está ahí, después tenemos una franja etaria que es mucho más joven. Pero ¿qué pasa? Al no reponer gente, se va perdiendo todo. Claro. Digo, recién les comentaba a ustedes lo que sucede con las agendas. Abrieron las agendas y fue un disparate, agendas de pasividades para marzo. Para gente que se quiere jubilar. Pero acá vino el problema, porque me dicen, para gente que se quiere jubilar. La agenda de jubilaciones, tú tenés 4 trámites ahí. Tenés un reconocimiento de servicios, capaz que tenés 50 años y querés hacer el reconocimiento de servicios para tener todo pronto. Después están las jubilaciones sin cese, gente que está en actividad y que, bueno, quiere ver y hacer la jubilación para ver con cuánto se puede ir y si le conviene jubilarse o no. Y después tienen las jubilaciones con cese, que es gente que ya dejó de trabajar y que se tiene que jubilar realmente, y las jubilaciones por incapacidad física. Cuando se abren las agendas, esa agenda queda abierta para los 4. Sí. O sea que no se le da prioridad a quienes se les tiene que dar. Se le tiene que dar prioridad al que se va a jubilar porque ya tiene el cese dado, y se le tiene que dar prioridad al que tiene la imposibilidad física. No hay otra cosa. Sí, sí, sí, claro. No hay forma de que uno pueda decir, abrimos una agenda y la dejamos abierta, sí. Sí. Esto obligatoriamente a uno lo lleva a pensar en todo el proceso este, vos decías muy bien, cuando empezaron a desarmar todo esto ya por el 2002, ¿no? Exacto. Son las mismas cosas, el sacarle funciones al BPS, no entrar más funcionarios. Las AFAP, todo el tema AFAP que se fue instalando y todo le fue sacando al BPS, ¿no? Todo le fue sacando al BPS. Y estamos en otra arremetida más, porque ahora están con lo de la reforma, otra vez la reforma, que, bueno, han pedido prórrogas continuamente, ¿no? El comité de expertos pide prórrogas, ahora la última que pidió es hasta fin de este mes. ¿Cómo están analizando ustedes eso? ¿De cómo este proceso, en qué momento está? Nosotros ya hicimos un proyecto. Yo creo que han venido Marita, sí, Bertoni, ¿cómo no? Y te han hablado de él. Nosotros hicimos un acuerdo con el equipo de representación de los trabajadores actual, en 3 puntos fundamentales para nosotros: el no aumento a la edad, el no a la SAFAP, y algo que se está dando en el banco y que no sale mucha publicidad, son las exoneraciones que se le hace al gran capital. Claro. Porque yo no le digo que a una pequeña empresa no se le exonere de repente o se le dé algunas ventajas, pero al gran capital, ¿por qué tenemos que exonerarlo? Si el gran capital es el que debe pagar. Claro. Y bueno, en esas 3 cosas nos pusimos de acuerdo con el equipo de representación y salimos a divulgarlo por todo el país. Claro. Ustedes, lo del gran capital para el jubilado que está escuchando, o trabajador, lo que sea, está escuchando, gran capital son empresas que manejan mucha plata. UPM estamos hablando. Por ejemplo. Y podemos hablar de muchas que más. Que se les exoneran pagos, hay cosas que a ellos no les cobran. Exacto. Y que a un jubilado lo están persiguiendo. Los trabajadores pagan todo. No hay forma de que eviten los pagos, los impuestos que tenemos. Exactamente. IRPF, el IAS y lo que es el aporte jubilatorio. Exactamente. Hacemos una última pausa y vemos un poco más esto que vos estabas planteando y evidentemente la audiencia que está ahí. Y las actividades que se vienen el fin de semana. Es cierto. ¿No? Una iniciativa muy interesante de ATCS. Bueno, acá dice Cecilia, buen día, excelentes aportes como siempre sobre la seguridad social, además de grandes multinacionales, empresas en zonas francas, etcétera. Tengo entendido que otros que exoneran aportes son los colegios y universidades privadas. Una vergüenza, mientras que lo público aporta, manda saludos Cecilia. Correcto eso. Es así también. Es tal cual. Uno tiene la idea, la imagen cuando va al BPS, de que ve mucha gente joven, ¿no? Dice, mira cuántos trabajadores jóvenes. Pero ahí es donde están los becarios y los que van por un tiempo, no más. Exacto. Hay algunos trabajadores jóvenes que son del BPS y ahí están muchos becarios ahí. Y los de estudio y trabajo. Estudio y Trabajo, que es un programa. Es un programa que está hecho para como una primera experiencia laboral también, pero está hecho con estudiantes de 16 hasta 20 años. Ajá. Se llama Yo Estudio y Trabajo. Bien. Ahora, José Luis, eso es va cambiando, ¿no? Es por un año con opción a dos. Esos son los becarios. Los becarios. Ahora, con el tiempo, vos ves, porque esto hace años ya, hace muchos años que está. De hecho, de esa manera se cubren puestos que en una época, me imagino yo, serían ocupados por trabajadores fijos del BPS. En realidad está sucediendo eso, porque esos becarios terminan siendo trabajadores a la par nuestra. Claro. No es como experiencia laboral, es prácticamente un trabajador más del banco. Sí. Lo mismo pasa con los tercerizados. Con otras condiciones, me imagino. Exacto, cuando tercerizan los servicios, las condiciones son pagas menores, y cuando tercerizan servicios, como ahora tercerizaron, por ejemplo, la cabina de Canzani, que es una cabina de atención telefónica. ¿Está tercerizada? Sí, la tercerizaron ahora. Ahí también ves la gran diferencia que hay en el pago, ¿no? Alguien se lleva la plata porque es una empresa. Exacto. Y lo que se les paga a los trabajadores es mucho menor. Es real eso. Como en todas las tercerizaciones. Como todas las tercerizaciones que hay en la actividad pública. Claro, claro. O sea que lo que vas viendo es que lo público se va achicando cada vez más, ¿no? Y es lo que intentan, achicar al Estado al mínimo. O sea, lo que ellos entienden que los trabajadores públicos... Bueno, lo han dicho constantemente. Sí, arriba el caballo de que son unos vagos. Somos la carga del país para ellos. Sí. Bueno, sí. Esa es una definición que yo a veces digo, ¿por qué se mira a los trabajadores públicos de esa manera cuando realmente nosotros hemos, estoy hablando del Banco de Previsión Social, la infinidad de cosas que se hacen... Realmente, si las tuviéramos que describir todas, desde hacer un subsidio por un fallecimiento, hacerle la pensión a la esposa, desde la jubilación a una persona, desde las asignaciones cuando arrancan. Exacto. Y la otra, le trabajamos gratis a medio pueblo. A ver. Le trabajamos gratis al Mides. En los planes de equidad lo hacemos nosotros. Le trabajamos gratis a la DGI. El IRPF lo recauda el BPS. Le trabajamos gratis al FONASA, o sea, todo el sistema de salud, lo recaudamos nosotros. Claro. Lo que pasa es que hay un discurso de que son vagos y que no trabajan y que le salen caros al Estado, que se lo aplican a los maestros, se lo aplican a todos los funcionarios públicos. El asunto es que muchas veces se hace con un discurso hacia los trabajadores, decir, bueno, no son públicos, esa tarea se la sacan a una empresa pública y la trabajan en un privado. Entonces, igual es trabajo para el trabajador, pero es otro tipo de trabajo, ¿no? Un nivel mucho más bajo. ¿Cuánto va a cobrar un pagador de repagos o hábitat? Exacto. Y cuando hablamos de eso, y yo lo digo siempre, los locales de repago, tanto que se preocupan muchos directores cuando nos dicen no, porque les queda más cómodo. Las colas que hay afuera en la calle, seguro. ¿Quién las mira? Seguro. Yo no vi, nunca vi un repago con un guardia de seguridad que sea policía. No, porque se hacía 2.22 para cubrir en el BPS los pagos, y en los repagos y hábitat hay un guardia de seguridad de una empresa privada. Sí, sí. Que no ni hay... arma tiene a veces. Y muchas veces ni siquiera eso. Yo lo que he visto no tienen eso. En muchos lados que he visto no tienen eso. José Luis, este tema queda abierto claramente porque se ve que están en plena... Sí, el tema fue que, como decías tú, no hubo mucha información. Nosotros recién ahora nos enteramos también porque tuvimos una bipartita en la cual le planteamos la ley, se la mandamos a los directores y a todos los integrantes de la bipartita, y aparentemente no nos han dado una respuesta todavía, y la respuesta que encontramos fue esta que salió ahora... Bien. Una cosa antes de terminar, vimos, ayer lo pasamos acá al aire, que van a tener actividad ustedes en el fin de semana por el Día del Patrimonio, ¿no? Actividades para anunciar, que decíamos nosotros a los oyentes, aprovechen para ir a escuchar, ¿no? Y para ir a preguntar, a conversar. Correcto. Por primera vez lo vamos a hacer el sábado que viene, y mañana y el domingo. Va a estar abierto el sindicato. Va a haber una muestra fotográfica, que tal vez se asombren mucho de lo que va a ser. ¿Sí? porque son fotografías reales sacadas en marchas y en algunos lugares en los que hubo movilizaciones. Mirá. Y aparte, ¿a partir de qué hora dijiste eso? Esto va a ser de tarde, mañana. Ajá. Y el domingo no tengo la seguridad porque el compañero, justo ayer estábamos hablando y no, capaz que lo hacemos todo el día el domingo. Ah, bueno, bueno. Bueno, va a estar todo el texto de, va a haber boletines sobre el proyecto de reforma que le presentamos al comité de expertos. Al comité de expertos. Sí. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Ahí vamos está. A intentar que la pero gente la idea es que la gente acerque. Vaya, ¿no? Sí, y sí. Va a haber charlas, va a haber momentos en que se va a explicar. Sí, sí, va a haber compañeros que van a estar ahí en la vuelta siempre y van a ser son funcionarios del banco, directivos del sindicato y algunos compañeros que aparte van a ir que estamos proyectando ahora para un futuro no muy lejano no hacer una charla, pero vamos a llevar unos cuantos directivos bien. De los viejos. Muy bien, muy bien. Bueno. Es que hay una pregunta, nos decía el operador, llamó Aurora de la Unión, una pregunta puntual que decía sí. Que quiso cobrar como una partida extra que hubo durante la pandemia o algo así, de 200 y pocos pesos, que una sí. Familiar de ella sí lo cobró, pero que ella no pudo. Si se sabe, ¿se puede decir por qué puede haber pasado eso? Puede haber pasado porque puede haber superado el tope. Ajá. O sea, hay muchas cosas que tienen topes, que se hacen declaraciones juradas y automáticamente la máquina ve cuánto cobras. Ah. Y a veces, lamentablemente, y esto lo digo con tristeza, pero es real, y le puede pasar a cualquiera, la prima por edad, por ejemplo, sí. A los 70 años los jubilados, nos ha tocado lamentablemente que por un peso o dos pesos no poder cobrarlo. Tremendo. Es real porque el tope está marcado y la máquina automáticamente te lo saca. Claro. Bueno. Podría haber pasado eso entonces. José Luis, muchísimas gracias por haber estado. Quedamos a las órdenes para difusión. Por favor. Y nos gustaría poder estar al tanto también de cualquier novedad. Encantado. Muchas gracias a todos y saludos a toda la audiencia.